Ando buscándote, alucinándote. Alucinándome, tienes, voy alucinándote y te escondiendo a mi mujer. Sigo esperando que me hagas tuyo. Quiero devorarte, si te bajarte y te besarte, no eres invisible, tú eres. Siento que hace rato tú me persigues como sombra permisible. Dime qué buscas de mí, voy tirando. Level. We're the one.